Volvemos aquí en el aire de La Villano, seguíamos con un bloque musical y ahora tenemos la posibilidad de compartir con toda la audiencia una visita muy especial que se ha acercado aquí al estudio de la radio. Nos están acompañando los y las estudiantes de sexto B del Instituto IES de nuestra ciudad, que bueno, están trabajando un proyecto que tiene que ver con lo radial, pero es mucho más amplio. Han venido a conocer la radio y también a contarnos sobre este proyecto. Así que lo primero que vamos a hacer es darles la bienvenida aquí a la radio de la COPI, agradecerles la visita y pedirles ahí que se puedan presentar en esta ronda de saludos con la audiencia de la radio. Hola, soy Malena Fernández. Hola, buenos días, yo soy Agustina Kerr. ¿Cómo andan, chicos? Yo soy Tomás Migoya. Y yo soy Justino Benítez. Los acompañan también otros integrantes del curso, ahí que están acá en el estudio, vale mencionar, y algunos que están también en la Expo Carreras, y está presente la profe Tati Luciano, de teatro, y el director Augusto Grosso, que ya es conocido acá, figurita conocida en La Villanos, y Carla Marioncini. La preceptora Carla, que también está acompañando lo que ha sido un paseo desde el IES hasta la radio. Tuvimos una charla ahí previa. Un poco, bueno, cuéntenos antes de ir adentrándonos en el proyecto que los convoca hoy aquí. ¿Cuál fue la primera sensación de entrar al estudio de la radio? ¿Qué les pareció? ¿Qué idea tenían de cómo era un estudio de radio? Cuéntenos un poquito ahí qué les parece esto que están viendo. Para mí fue muy impactante encontrarme con el detrás de cámaras, digamos, en lo que todo lo que sucede al previo de que sintonicemos la radio, conocer a los locutores y todo el espacio, toda esta estructura que nos es posible la comunicación. Fue realmente muy impactante. ¿Alguno había visitado antes un estudio de radio? No, nunca. Antes de llegar al estudio estuvimos ahí conversando un poco sobre la historia de La Villanos, que está cumpliendo 10 años este año. ¿Qué dudas ahí les generaba un poco, ¿no? Esto de conocer cómo se hace radio, el lenguaje de la radio, se pudieron ir con alguna que otra, no sé si respuesta o nuevas preguntas. No. Yo me fui con una respuesta bastante muy buena, digo. La de la neutralidad, que bueno, aprendí que no existe la neutralidad en temas de información, todo eso, y bueno, va a servir bastante para lo que vamos a hacer más adelante. Sumerjámonos ahí en este proyecto que están desarrollando. Cuéntenos el trabajo que vienen haciendo con la profe Luciano, con la profe Tati, y cómo van aprendiendo sobre el lenguaje de radio, ¿no? ¿En qué consiste este trabajo? Bueno, nosotros como proyecto para el 10 de noviembre, que desde el cole se hace una muestra artística, nuestra profe de teatro nos hizo la propuesta de generar desde sexto año B, sexto sociales, un programa de radio, y decidimos dividirlo en tres segmentos. Así que un poco estamos aprendiendo y jugando a ser locutores con poco conocimiento que tenemos. Tenemos un segmento que es de deportes, uno de cocina y uno de arte, que el arte lo vamos a cerrar con un proyecto de radioteatro. ¿Qué tipo de obra están trabajando para el radioteatro específicamente? Bueno, estábamos haciendo dos leyendas, la del Irupé y la de la yerba mate, teniendo en cuenta justamente que es el día de la tradición. Fue la propuesta de nuestra profe y aceptamos muy gustosos como curso. Bien, con esto del desarrollo del radioteatro y de los distintos segmentos de la radio, ¿cuáles fueron ahí los principales desafíos? ¿Cómo va ese trabajo en el día a día en el aula? Y bueno, nosotros, bueno, yo soy uno de los que se encarga del deporte, la sección de deporte, bueno, que también es medio difícil porque no son noticias de vieja, tienen que estar constantemente renovando. Así que nuestra misión, nuestro desafío es que salga bien, que salga perfecto, no tan perfecto, pero bueno, que se nos dé. Nosotros nos vamos con mi compañero, nos vamos a centrar en dos deportes, cuáles son el fútbol y la Fórmula 1 o carreras. Y bueno, estamos investigando a quién hacerle la entrevista, que tenemos algún par de nombres que bueno, es sorpresita y va eso. Y bueno, o sea, también tratamos de musicalizar el tema, el segmento con canciones como la T y la M para la selección, también después el baile de la gambeta, todo es relacionado con eso. Lo cual habla de la producción previa que requiere, sí, ¿no? Desde la selección musical, desde buscarlos y las entrevistadas, pensar cada aspecto del contenido, en el caso de tu sección en particular, y en el trabajo que están haciendo los otros compañeros, un poco cuéntenos, a ver qué tareas vienen haciendo con el horizonte de presentar esto en la escuela, ¿no? Yo creo que lo más difícil de organizar fue la música. ¿Sí? Eso es lo que me di cuenta. Sí, yo me encargo de la música con otras cuatro compañeras. Sí, sí. Y, o sea, estábamos como viendo con los otros grupos de organizarnos y todo para que sean como canciones que a todo el mundo le guste, pero no a todo el mundo le agrada las elecciones que hicimos. Hay que buscar el consenso ahí. Claro. Sí. Ay, yo le quería consultar cómo es que, por ejemplo, lo de la música, ¿cómo la eligen ustedes? ¿Por gustos o cómo? La música, la identidad de la radio está muy marcada con el rock, el blues, soul, rock nacional, rock internacional. Y en ese matiz musical, digamos que forma parte de las listas que se pueden escuchar en La Villanos permanentemente, la propuesta también es abrir la radio para artistas locales, ¿no? O provinciales, que son independientes, que son autogestivos y que quieren difundir su música en la radio, y ahí hay una amplitud de géneros que aparecen, porque tenemos artistas que de folclore, por ejemplo, en nuestra zona, que es un género que crece mucho, pero también de rock, de punk. Hay bandas también de chicos y chicas como ustedes que están empezando, que han venido a presentar sus primeras canciones acá a la radio, así que en ese sentido hay una diversidad también, una apertura musical que tiene que ver justamente con quienes están haciendo música en nuestro territorio, en nuestra zona, y la pueden compartir por la radio, más allá de que rock nacional e internacional ahí es la clave de lo que se escucha por Villanos. Y por supuesto que es la clave pensar en una radio, bueno, qué música queremos que suene, ¿no? En esto que venían diciendo, ha sido como un tema central la selección y lo sigue siendo para pensar ese trabajo, esa puesta en escena final. ¿Cómo va a ser? Cuéntenos y cuándo va a ser, ¿no? La presentación de este programa que vienen desarrollando. Bueno, nosotros el 10 de noviembre desde el cole vamos a hacer la transmisión, digamos, para todos los que estén, nuestros compañeros de otros años, de otros cursos. Supongo que el objetivo es esto de difundir un poco el trabajo que hemos hecho durante todo el año en teatro, como así se van a ver todas las otras demás muestras de arte, desde las artes plásticas y visuales, desde la música. Pero el objetivo es más o menos armar una ronda en la que podamos estar reunidos en un aula y desde ahí transmitir en los parlantes de nuestro patio de la escuela. Eso va más también para un trabajo en equipo, o sea, tipo de compañerismo, de trabajar entre nosotros y, bueno, llevarnos un pedacito más a nuestra vida después de terminar una gran etapa en el colegio. Para mí va eso. Ese es uno de los grandes aprendizajes, digo, que piensan de este trabajo, de este proyecto. Sí, por supuesto. Aparte de adentrarnos en lo que es todo un nuevo mundo de las comunicaciones, que quizás no todos estamos habituados a la radio, y enfrentarnos fue realmente un gran desafío para nosotros empezar a escuchar un poco más de radio, de entender cómo funciona para poder adaptarnos e intentar hacer desde nuestro lugar un pequeño pedacito, un pequeño programa. Con respecto a los radioteatros, me surge ahí una duda de cómo es el entrenamiento actoral para eso, ¿no? Cómo se preparan para justamente poner en escena radial estas dos leyendas que forman parte del programa. Desde mi lugar, a mí me toca hacer la locución. Bien. De lo que son las leyendas. En la locución se hace toda una explicación de lo que estaría aconteciendo, que en realidad se debería estar viendo, pero al ser solo un medio sonoro, lo tenemos coartado esa parte. Así que, no, siempre hay un trabajo mucho de modulación, de el cómo lo digo para llegar y transmitir, dar la emoción. Me parece que ese es el gran trabajo que estamos haciendo como curso y como compañeros, todos los que nos estamos dedicando a lo que es el radioteatro. Y aparte no somos nosotros nomás los locutores, porque atrás también hay una producción de que de paso vamos a decirle gracias a todos los chicos que se están poniendo al lado nuestro, por ejemplo el segmento de deporte, el segmento de cocina, todo eso, que bueno, no están los chicos, bueno, también a los chicos de las redes sociales que nos van, de la comunicación, que nos van a difundir todo esto, y bueno, también, como dije antes, también gracias a la profe también, y eso, va eso. Bueno, lo que demuestra es que para que haya dos personas hablando al aire hay todo un gran equipo atrás que acompaña y que sostiene con distintas tareas, ¿no? Está buenísimo que es muy colectivo y muy diverso los roles que cada uno está tomando dentro de este proyecto. Pensando en esa presentación en noviembre, ¿no? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué les gustaría generar en el público que los escuche? Y digo público en un sentido muy amplio porque no solamente en la escuela, sino que desde ya ponemos ahí a disposición la radio para ver si se pudiera grabar o ver de retransmitir que pueda sonar también en La Villanos todo este proyecto, este programa que están armando. ¿Qué esperan que suceda y cómo se lo imaginan? Yo me lo imagino como que ahí todo escuchando, que es un objetivo que tenemos nosotros, que todo el colegio lo escuche y que, bueno, también los chicos vengan, pasen, opinen también ellos, que vamos a dejar un lugarcito para que opinen. Y, bueno, hacer crecer esto y que puede ser que más adelante sea capaz que sea algo y, bueno... No sé si mi compañero quiere decir algo. Nada, no, estamos en sexto y ya se termina todo. Y vamos. Es algo como bastante como emocionante, capaz una actividad distinta a lo que hacemos normalmente. Entonces está bueno que también los chicos como más chiquititos, no sé, primer año, segundo, tercero, puedan como acceder a ver esas cosas. Y también como que piensen que después ellos van a poder hacer eso. Está lindo. Sí. Sí, aparte yo supongo que sería una gran emoción para todos nosotros que se pueda retransmitir desde aquí, desde la radio, para que se pueda escuchar en la ciudad. Sí, quizás con una retransmisión de lo que podamos llegar a hacer nosotros. La verdad que creo que nos sentiríamos muy honrados de que nuestro trabajo, que nos está llevando tanto esfuerzo, pueda ser escuchado. Sé que me gusta eso, estaría piola. Y espero probar, así que... Y bueno. Para nosotros sería también eso, un orgullo y una alegría enorme, como lo es tenerlos y tenerlas aquí en el estudio. Decimos, hay algunos que han tomado la palabra frente al micrófono, pero es todo un grupo de sexto que ha venido aquí a sumarse, a hacer preguntas, a llevarse preguntas, porque en realidad tampoco es que hay una sola respuesta, sino preguntas y ganas de seguir haciendo, que es un poco lo que pretendemos que les deje esta experiencia. Y también decirles que las puertas de la radio, los micrófonos de la radio están siempre abiertos y que, bueno, los esperamos de vuelta. Más cerca de noviembre podría ser ahí una nueva oportunidad como para ya difundir la presentación, ¿sí? Y bueno, gracias a ustedes que nos recibieron en el día de hoy. Así que de mi parte va gracias también a los chicos también. Sí, muy interesante, muy interesante. Sí, gracias por todos los conocimientos que nos han brindado y el espacio, sobre todo, aquí para nada poder contar lo que estábamos haciendo desde el cole. Muchísimas gracias. ¿Vos, Justino, algo? Yo me senté acá para no estar parado. No, me mató ella. Muy buena, gente. Sí, dijimos que la radio era sinceridad y cumplió la consigna. Un aplauso, por favor, para Justino. Aplauso. Ya me acordé toda. Lo del aplauso. Bueno, nos despedimos aquí de este bloque en La Villano, saludando y mandándole un abrazo enorme también a todos los compañeros de Sexto B del IES que están en la Expo Carreras. Así que seguiremos atentos a los pasos de este proyecto de radio y radioteatro que está desarrollando el IES muy cerquita de la radio. Se acercaron a conocernos, así que les agradecemos un montón y seguimos aquí con el viaje del colectivo Villanos. Chau, chau.